unos minutos ahora con el diputado de la UCR aquí en la provincia de La Pampa, Marcos Cuelle. Marcos Pali Cucharini te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Cómo te va? Bien, bien. Marcos, has hecho un posteo en Facebook hablando de coparticipación, este proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo y que está por empezar a debatirse. Tenés una postura que no se ha mencionado, por lo menos ahora, otro costado. Contanos un poquito. Sí, básicamente, yo entiendo que es válido la propuesta del Ejecutivo de debatir algunas cuestiones que hacen a la ley de coparticipación y que, bueno, hoy está marcando la agenda política, en la cual entiendo que hay estrategias comunes de consensuarlas o analizarlas junto con los intendentes, junto con los presidentes de comisiones de fomento, porque en realidad en el territorio son ellos quienes más entienden o interpretan el alcance de los cambios que se proponen en la reforma que eleva el Ejecutivo Provincial, pero me parece que hay algunas cuestiones previas que se deberían por lo menos poner sobre la mesa y debatirlo, y tiene que ver básicamente con dos cuestiones, posiblemente haya más, pero con dos cuestiones que me parece que son centrales. Una tiene que ver con cuánto le toca a las municipalidades y comisiones de fomento de esa torta, de esa masa de plata que se distribuye por coparticipación. Hoy automáticamente, por la ley vigente, reciben el 18% de esa masa que se junta, provincia en principio diría que se queda directa o indirectamente con el 82%, más allá que después hay un 5% que distribuye por el fondo complementario, que tiene un criterio difícil de poder transmitirlo, pero bueno, a priori sería el 18%, lo distribuye automáticamente, provincia se queda con el 82%, más el 49% de los fondos nacionales de libre disponibilidad. La primera cuestión que hay que discutir es si el 18% alcanza para atender las necesidades de las comunas y en general, digo, tanto municipalidades como comisiones de fomento, o es necesario empezar a debatir si ese valor, ese quantum, esa parte de la torta, se aumenta en favor de las municipalidades. Me parece que es central esto en virtud de toda la carga que se ha delegado a las municipalidades y comisiones de fomento, que antes estaban en cabeza del Estado provincial, pero ha ido delegando hacia los estamentos inferiores, y si esta cuestión del 18 automático es suficiente. Creo que sería un debate que hay que incorporarlo y que hay que por lo menos establecer alguna opinión, sobre todo teniendo en cuenta que no es habitual que se habilite la discusión de la ley de coparticipación. Hay un diputado oficialista que decía que la ley 1065 es del año 88, creo que dijo, imagínense que, o un poco antes, imagínense que no es habitual que esto ocurra. Marcos, déjame hacer un paréntesis acá. ¿Vos sos partidario de que se amplíe la torta, ese 18%, digo que sea más, o hay que analizarlo? Yo creo que hay que analizarlo, pero me parece que no puede estar exento. En lo personal, por haber estado en municipalidad, entiendo que tiene que haber, por supuesto, alguna política que sustente la decisión. En su momento, yo te hablaba de este 5%, bueno, el 5% tiene algunas características que se distribuye entre las comunas inversamente proporcional a sus coeficientes de coparticipación, justamente para atender a aquellas comunas que han tenido un menor crecimiento en sus índices repartidores. Hay que ver si eso es suficiente o no, si alcanza y si es necesario, en todo caso, ceder de parte de provincia algunos puntos a favor de algunos puntos de coparticipación a favor de las municipalidades y comisiones de fomento. Yo creo que es algo que hoy, por lo menos públicamente, nadie lo marca en la agenda. Claro. En principio, el proyecto del Ejecutivo no toca ese 18%. No toca ese 18% y tampoco toca otra cuestión que para mí también es importante, por lo menos que se ponga sobre la mesa. Se le pide a los intendentes o presidentes de comisiones que eliminen subjetividades a la hora de hacer las declaraciones de los recursos propios. ¿Por qué? Porque aquí se ha generado toda una cuestión sobre qué se computa como recursos propios en cada comuna. Y para eso dividen entre los tributarios y los no tributarios, para groseramente definirlos, Por un lado estarían los que son tasas, derechos, cánones, todo lo que tenga que ver con una cuestión netamente tributaria, y por otro lado todas aquellas actividades comerciales públicas que llevan adelante los municipios. ¿Cuánto se puede tomar de cada uno? Si se le pide a las comunas y comisiones de fomento que eliminen subjetividades, me parece que también deberíamos eliminar de la ley, o por lo menos debatirlo, si es aconsejable eliminar el 2% que se queda para la construcción de un fondo de desarrollo comunal que tiene una discrecionalidad terrible a la hora del manejo por parte de asuntos municipales de la provincia. Entonces, si queremos eliminar subjetividades, hagámoslas completas, no hagamos las cosas a media, y en todo caso, si el Poder Ejecutivo tiene la necesidad de atender alguna comuna, que lo haga con sus propios recursos y no con parte de esa torta, de ese quantum que se distribuye entre las comisiones de fomento y las municipalidades. Claro. Marcos, y sobre esto que mencionabas recién de los recursos no tributarios, medio que hay consenso en que eso desvirtúa un poco el tema de la distribución del índice. ¿Estás de acuerdo con esto o qué postura tenés? No, nosotros hemos empezado a debatirlo con concejales, con intendentes. Todavía no tenemos una posición única. Sí te podría decir una percepción personal. Me parece que es un adelanto esta separación en cómo impactan los tributarios de los no tributarios. Pero dentro de los no tributarios, si se considera el bruto, también sigue habiendo cierta diferencia, si se quiere, o se podría decirlo, respecto a quienes no tienen o llevan adelante alguna actividad. Me parece que faltan algunos condimentos a tener en cuenta, sobre todo en una provincia que no hay una política demográfica que ayude a una mejor cobertura del territorio provincial y, por supuesto, de los fondos para que esto ocurra, pero a priori parecería que sería un avance este proyecto que ha elevado el Ejecutivo respecto a cómo se venían computando, debiéndose también incorporar otros ítems que posiblemente lo hagamos si se da la posibilidad de debatirlo previamente antes de que salga una postura que esperemos sea lo más consensuada posible, pero indefectiblemente la que imponga la mayoría de la Cámara. ¿Crees que es voluntad del Ejecutivo y del oficialismo lograr esto? Digo, que sea un consenso, de que puedan introducir modificaciones ustedes. Mira, yo creo que va a haber un consenso respecto a las necesidades de las localidades donde hay una supremacía territorial del partido gobernante y donde ellos indefectiblemente no pueden tomar una decisión sin que esto sea previamente consultado. Eso es una realidad. Ahora, respecto a lo que podamos aportar desde la oposición, nosotros intentamos siempre que sea no trabajando sobre la coyuntura, sino trabajando sobre lo que significan políticas que tienen que perdurar en el tiempo, y esas tienen que ser justas, tienen que haber un acto de justicia. Muchas veces las planteamos, a veces tenemos eco y a veces no. Esperemos que en esta, cuando hagamos los aportes sobre el proyecto en cuestión, en consideración, seamos escuchados mínimamente, y si hay algo que es superador, se ha tenido en cuenta. Bien, Marcos, no sé si quedó algo que nos quieras decir sobre este tema de otro, si no, gracias. No, yo te agradezco a vos siempre por el tiempo que me dan. Te mando un abrazo. Bueno, un abrazo. Marcos Cuelle, diputado provincial de